caigo en tu juego. Tu amor me tenía ciego. Yo ya no caigo en tu juego. Te divertías, jugabas muchas mentiras y trabas. Nunca te reclamé nada, porque tú no sientes nada. Busca otro hombre con quien jugar. Esta noche voy a celebrar. Con la fama y el dinero me voy a acostar, porque a Cupido lo mandé matar. Vienes, me buscas de nuevo. Yo ya no caigo en tu juego. Tu amor me tenía ciego. Yo ya no caigo en tu juego. Te divertías, jugabas muchas mentiras y trabas. Nunca